Sí, al público en general, el día de hoy nos vemos en la necesidad de movilizar ante esta instancia de representación del gobierno de Chiapas, ya que el día de ayer trasladaron al profesor Pakistán a un cerezo de Sinaloa. Pero también como indígenas de este país estamos indignados con el trato hacia el profesor Pakistán. Por ello estamos aquí para exigir su liberación inmediata, ya que no puede seguir en la cárcel con la condición en que está el compañero. Está delicado, está enfermo, y eso nos indigna mucho como indígenas. Por ello, hoy estamos aquí solidarizando con todos los compañeros de la OTRA y los familiares del profesor Pakistán. Presos políticos, libertad.